A estas horas de la tarde nos encontramos junto al doctor Jorge Castilla para que nos entregue en detalles. Hay una preocupación por parte de los auditores de la radio y especialmente aquellos que están en la comuna de Puyehue sobre los efectos en la salud de las cenizas, tanto si estas se depositan en pozos o lugares donde beban incluso los animales o las personas, y también el uso de la mascarilla. Doctor Castilla, buenas tardes. Un gusto tenerlo en Radio Sago. Si nos puede dar luces sobre esto. Sí, buenas tardes. Un saludo a la gente de Radio Sago que está escuchando en este momento tu radio. Bueno, decirle a la gente que lo más importante en situaciones como la que estamos viviendo en este momento es prevenir, y la prevención pasa principalmente en lo que se está haciendo hasta ahora, en poder sacar a la gente que está más expuesta a unos lugares más seguros, ¿ya? El riesgo mayor es cuando tú te quedas en la zona de mayor impacto, que puedas sufrir principalmente quemaduras por los gases tóxicos que se están produciendo y por las piedras calcinantes, ¿ya? Quemaduras de piel, quemaduras respiratorias y por los mismos gases la posibilidad de asfixia. Cuando ya estás en un lugar más seguro y está llegando la nube con ceniza, los riesgos son principalmente en relación a los ojitos, ¿no es cierto? El riesgo de que la ceniza pueda producir abrasiones en la córnea, y las otras son de tipo irritativas en la vía respiratoria, faringe y laringe principalmente, ya eso en personas sanas. Y por supuesto que personas que tienen ya una enfermedad crónica respiratoria, el riesgo que éstas se compliquen con cuadros broncoobstructivos o infecciosos es mayor que en cualquier otro tipo de paciente. ¿Cuál es la función específica de la mascarilla? Porque podría también crear una falsa seguridad. Sí, la mascarilla te protege. La mascarilla es un filtro que impide, porque estas son partículas relativamente grandes, así que eso hace que tengas protección y no permita la pasada de estas partículas. Y lo otro, la protección de los ojitos con lentes especiales que antiparran, ¿no es cierto?, que eviten la entrada. No, el lente de sol no sirve para eso, ¿eh? Tiene que ser la antiparra que protege por los costados igual. Doctor, con respecto a lo que es la ceniza en sí, que cayera sobre, por ejemplo, agua que se bebe por parte de los seres humanos, ¿hay que tener algún grado de precaución? Si eventualmente se tiene duda, ¿hay que hervirla? ¿Funciona esto como funciona? No, sí, el hervir el agua no tiene, cumple ninguna función, porque estos son metales. Son metales los que están en el ambiente volcánico. Así que lo que está la autoridad sanitaria en este momento preocupada está y va a hacer mediciones del agua que es de tipo potable, de ver cuáles son los niveles de metales que están, digamos, en exposición. Ahora, los riesgos son mayores cuando es más prolongada la exposición que hay al consumo de esto, ¿eh? Por eso es importante, digamos, de cuando hay mayor riesgo de esto, la autoridad en su momento toman las medidas del caso y el reparto de agua en camiones anfibios y todo eso. Doctor, poniendo un caso oscuro, suponiendo el caso de una persona que haya ingerido sin darse cuenta, por ejemplo, o haya aspirado en cantidades no menores, este polvillo. Sí, puede producirte cuadro de tipo irritativo. La tos principalmente es el síntoma principal. Y bueno, y lo otro, la obstrucción, ¿no es cierto? El silbido, el respirar, ya que es un cuadro más cuando hay una mayor complicación. Eso sería, digamos, motivo, una tos irritativa, como la que tiene habitualmente el fumador. Esa es más o menos la característica de la irritación por estos gases. Ok, doctor, entonces le agradecemos la gentileza que ha tenido de empezar con Radio Sago y entregar mayor tranquilidad a la gente. Siempre es muy bienvenido que la autoridad tenga esta cercanía y esta predisposición a estar y entregar información. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Sí, muchas gracias a ustedes, que lo he visto que andan desde hace varios días preocupados del tema. Hoy día los he visto también por ahí, anduve yo por Puyehue durante la mañana. Ahora anda otro equipo de salud recorriendo y viendo que principalmente las personas que están albergadas estén seguras. Así que agradecerle a Radio Sago, que siempre está pendiente de los temas de salud y otros temas. Ok, doctor, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Adiós.